Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de uno de los temas principales del día, el pase a retiro del jefe del ejército César Milani, que dejará ese cargo luego de 2 años de estar al frente del ejército argentino. Él está, recordemos, acusado en varias causas por violaciones a derechos humanos durante la dictadura. Una de ellas es la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo, un conscripto que fue secuestrado en Tucumán. Él es de origen riojano. Y para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Graciela Ledo, la hermana de Alberto Ledo. Hola Graciela, ¿cómo le va? Buen día, Pepe Frutos, desde el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, lo saluda. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Qué piensa de este anuncio del pase a retiro de Milani? Bueno, nos ha causado sorpresa en primer lugar. Y luego, estas razones estrictamente personales, yo dije, las pongo en duda porque no creo, ¿no?, en estas razones estrictamente personales. Una de las razones creo que tiene que ver con una situación política electoralista que está viviendo el país, y que es una figura que está siendo cuestionada desde muchos sectores, ¿no? Y no solamente desde los organismos de derechos humanos y desde las familias de las víctimas víctimas de la represión, ¿no es cierto? Es una mala imagen para un gobierno que quiere terminar bien su mandato y para los candidatos que se están presentando ahora para las próximas elecciones, ¿no? Y son algunas de las cuestiones que nosotros analizamos. Desconocemos los otros motivos. Evidentemente, no solamente ha pedido su pase de retiro por razones personales, sino que quizás también estaba siendo cuestionado, tal vez, o había dejado de gozar de tanta confianza que había depositado todo el gabinete en él. Graciela, ¿usted cree que con esta novedad, ahora que él ya no va a ser el jefe del ejército, es posible que avancen las causas? Porque él tiene varios pedidos de declaración indagatoria que no han prosperado todavía. Sí, yo digo que tenemos esperanza. Nuestra esperanza nunca va a decaer. Nuestra lucha tiene muchos años, tiene 29 años ya de lucha. Y 2 años en la que hemos redoblado nuestros esfuerzos para conocer y para obtener lo que se nos ha negado durante tantos años. Ojalá que la justicia pueda actuar más libremente y sin tantas presiones y sin tantas operaciones que ha montado Milani como jefe del ejército y como jefe de la inteligencia militar, porque gozaba de un poder absoluto, de una impunidad y de todo una estructura de inteligencia que le permitía montar operaciones, amenazar, comprar testigos. No es una cuestión que se nos antoja a nosotros. La Cámara de Apelaciones de Tucumán ha resuelto que se debe investigar a uno de los testigos presentados por la defensa de Milani, el señor Rubén Páez, que es chilecitenio, por falso testimonio. Entonces, todo esto que a él le garantizaba el poder, esperemos que la justicia actúe más libremente y podamos obtener lo que siempre hemos pedido, que es juicio y castigo para todos los culpables de la desaparición de mi hermano y de las otras violaciones que también tiene denuncias acá en la provincia de La Rioja. Y que las causas, ninguna ha avanzado como debiera avanzar con todas las pruebas que hay. Graciela, para que conozca la gente que nos escucha en distintos lugares del país a través de las distintas radios comunitarias de Argentina, ¿cuál fue la participación de Milani en la desaparición de su hermano Alberto Ledo? Bueno, él ha viajado con él. Primero, hay testigos que lo ubican como haciendo operaciones de inteligencia con él y con otros compañeros. Luego viaja con él a Tucumán, en la delegación que parte para Monteros el día 20 de mayo del año 76 y de la que mi hermano ya no regresaría más. El 17 de junio es sacado del destacamento y con Sanguinetti, que es el jefe, y otros oficiales, entre los que estamos prácticamente seguros que iba a Milani también, y además es una prueba contundente que hay, es el sumario de deserción que él realiza y firma a pedido del capitán Sanguinetti, y además que es una acta de deserción plagada de irregularidades y totalmente falsa, porque con esto encubrió la desaparición de Alberto. Es una supuesta deserción que en realidad son estas actas que encubrieron la desaparición de los más de 200 soldados desaparecidos que hay de esa época. Estas son las, digamos, pruebas que nosotros están en el sumario, están en las actuaciones, y además hemos presentado más pruebas nosotros, y con todas estas pruebas son las que el fiscal ha pedido la indagatoria. Nosotros hemos pedido una calificación mayor que la que hace el fiscal. Nosotros hemos pedido la participación necesaria de Milani en el asesinato de mi hermano. El fiscal no lo consideró así. Pero lo mismo, nosotros reclamamos la indagatoria, como lo había pedido el fiscal, porque nosotros íbamos a ampliar nuestra acusación. Es decir, Graciela, su hermano era conscripto, era colimba, fue secuestrado, desaparecido, todavía está desaparecido, y Milani lo que hizo fue firmar el acta en la que se decía que supuestamente él había desertado, se había ido del ejército, cuando en realidad había sido secuestrado. Eso fue. Eso fue. Además, la investigación que él tenía que hacer es la que se hacía cuando un soldado se escapaba, visitar a los familiares, visitar a los amigos, tratar de ver dónde podía estar. Nunca lo hizo. Él recibió un acta, un pedido el día, supongamos, 28 a la noche, y la fecha de esta acta de deserción está realizada en la mañana del día 28. Son una de las incoherencias que tiene, ¿no? Y otra es que ya estaba realizada la lista de las supuestas cosas que él se había llevado con otra fecha. Entonces son muchas incoherencias, muchas irregularidades y además la mentira de que él había desertado. Graciela Ledo, le agradecemos muchísimo este contacto con las radios comunitarias de Argentina. Muchas gracias a ustedes. Hablábamos con Graciela Ledo, la hermana del soldado Alberto Agapito Ledo, por cuya desaparición está denunciado en la Justicia Federal el hasta ayer jefe del Ejército César Milani.